XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Atriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había sido descubierto por los contrabandistas dirigidos por el escultor Li Hara y Lon Mao. Aunque su disfraz del difunto Kiwa era perfecto y había logrado engañar a los asesinos en un principio, Lon Mao había obligado a Takashi Chani a confesar que Kiwa estaba muerto y Calimán se había caracterizado para descubrirlos. Cuando Calimán se había enterado de la manera de cómo se introducían las joyas de contrabando, un grupo de marinos y estibadores lo habían atacado dirigidos por Li Hara. La lucha era a muerte. Los asesinos armados de garrotes y puñales atacaban traicioneramente a Calimán. Y aunque el hombre increíble había puesto fuera de combate a varios de ellos, valido de sus conocimientos en judo y karate, la desventaja numérica era determinante y Calimán estaba a punto de perecer. En los precisos momentos en que los asesinos iban a matarlo, oportunamente llegaba la hermosa princesa Jazmín a bordo del lujoso auto negro del que descendían los dos gigantescos chinos guardaespaldas de Jazmín y disparando sus armas habían puesto en fuga a los asesinos. Calimán, inconsciente y herido, era llevado hasta la lujosa mansión de Jazmín, situada en el barrio chino. Era un verdadero palacio con todo el lujo oriental. La construcción, típicamente chinesca, lucía como algo increíble en medio de aquel barrio oscuro y miserable. Altas murallas guardaban la mansión y hermosos jardines con lagunas artificiales, puentecillos y flores daban un aspecto de hermosa fantasía a la residencia. Calimán había sido conducido hasta una lujosa estancia y depositado sobre un diván de rojo terciopelo. A una orden de la hermosísima princesa Jazmín, tres doncellas habían restañado las heridas del rostro y el cuerpo de Calimán, y la hermosa mujer oriental envolvía a Calimán con ricos atuendos de seda bordada con hilos de plata. Calimán permanecía inconsciente aún y su amplio tórax se movía acompasado, denotando respiración fatigosa. Las manos de Jazmín, blancas y suaves, acariciaban el torso desnudo y musculoso de Calimán, y sus manos se convertían en expresión de ternura. Calimán, eres de una asombrosa belleza varonil. y tu cuerpo fuerte como de un gladiador. Tus brazos son recios, son como cadenas de acero entre las canillas del prisionero. Hay algo en ti que en el da mi sentido si me hace estremecer como jamás soñé. Y tu rostro, tus facciones perfectas halagan mi vista. Oh, Calimán. Jazmín acariciaba el rostro de Calimán. Después, recargaba la cabeza en su pecho y el perfume de heliotropos emanado de su negra cabellera hacía reaccionar levemente a Calimán. Calimán se estremecía tenuemente y Jazmín, muy cerca de su cara, acercó la cara de él. Ahora Jazmín entreabría los labios rojos y ardientes que acercaba a la boca quieta de Calimán y surgía la caricia de un beso. Calimán. Al contacto de aquella boca fresca y roja, Calimán reaccionaba levemente. Todos los poderosos músculos del cuerpo atlético se estremecían dolidos. Y al fin, sus azules ojos se entreabrieron. Sí, Calimán, pero no se mueva. No trate de hacer el menor intento de incorporarse. Necesita el reposo y la tranquilidad. ¿Qué ha pasado? Iban a asesinarlo. ¿Oh, sí? Sí, lo recuerdo. Los asesinos iban a matarme. Pero, ¿cómo es que he llegado con usted? Oh, quiso la suerte que me enterara de que usted era atacado cobardemente. Suki y Kotai, mis dos fieles guardaespaldas, atacaron con sus armas a los agresores y, como todos los cobardes, se dieron a la fuga. Ordené que lo trasladaran a mi humilde morada. Oh, estoy, pues, en su casa. Sí, Calimán. Y espero que disfrute de la cordialidad que le ofrezco. Calimán recorrió con la mirada el exquisito lujo oriental de la estancia y no pudo menos que decir con gesto de admiración: Oh, es sorprendente. Se diría que vivo un sueño increíble por su belleza y buen gusto. Podría llegar a pensar que he sido transportado a un castillo oriental digno del más bello, del más respetado y poderoso mandarín de la China medieval. Oh, celebro que sea de su agrado el ambiente que lo rodea. Tanto como lo es su belleza. Oh, que esta mansión es un estuche que guarda la más hermosa de todas las joyas. Me halaga. Y yo la admiro. Oh, quédese quieto. Quédese quieto. Que aunque esos asesinos no lograron herirlo mortalmente, su cuerpo necesita reposo. Quédese tranquilo, Calimán, que estando a mi lado, nada tiene que temer. Lo sé, lo sé. Me ha salvado usted la vida. Debo, pues, estarle agradecido. Oh, mi mejor pago es escuchar sus palabras. ¿Es usted tan caritativa con todos los que están a punto de ser asesinados? Oh, créame que no. Nunca antes me había preocupado la vida de un hombre hasta que lo conocí a usted. Oh, hay algo en su voz, en su expresión y presencia que me inclina a cuidar de su vida. Sin embargo, los asesinos acechan. Creo que debo salir de aquí antes de que su vida misma sea amenazada. Oh, quédese tranquilo. Que mientras permanezca a mi lado, nada, nada habrá de temer. Pues sí, debo hacerlo. Debo cerrar los ojos y pensar que vivo el más fascinante de los sueños. Calimán suspiró profundamente y entrecerró los azules ojos, Pero un puñal cruzó como centella, clavándose muy cerca del rostro de Calimán. Había lanzado un puñal. La bruñida hoja de acero se había clavado escasos centímetros del rostro de Calimán. ¿Un puñal? ¿Alguien lanzó un puñal contra nosotros? Parece que no respetan su morada. ¿Cómo se han atrevido? ¿Cómo han podido hacerlo si nadie puede siquiera cruzar los arcos de mi casa? Jazmín, con una expresión de enfado y contrariedad, se incorporó, avanzando hacia los jardines. ¡Lucy! ¡Corran! ¡Pronto! ¡Descúbreme que ha lanzado un puñal contra nosotros! ¡Se encuentran al intruso! ¡Que no escape! ¡De pronto! Los dos fornidos chinos, después de hacer una reverencia a Jazmín, corrieron presurosos hacia los jardines, buscando al intruso agresor. Mientras, Calimán observaba el puñal que se había clavado muy cerca de su rostro. Un puñal de hoja semicurva y empuñadura de bronce. Y tiene un peculiar grabado. Sí, es la cabeza de un tigre. Es visible en la empuñadura. Un puñal lanzado como advertencia del tigre de Hong Kong. Oh, que tenía el propósito de matarlo a usted, Calimán. Tal vez de advertirle a usted que debe apartarse de mi lado. Sí, tal vez. El tigre de Hong Kong lo ha señalado como enemigo. Y todo aquel que esté a su lado puede con él la misma suerte. En tal caso, debo marcharme ahora mismo. Los asesinos del tigre de Hong Kong deben saber que estoy aquí y eso puede traerle complicaciones. ¿Qué dice tu Calimán? Que aún no se le recupera del todo. No, no quiero que por mi causa sufra las consecuencias. Descuido. Por muy poderoso que sea el tigre de Hong Kong, no se atreverá a hacerme daño. Habla con tanta familiaridad el tigre que debo comprender que usted sabe quién es. Jazmín se desconcertó por un momento. Su hermoso rostro cobró una actitud de nerviosismo y trató de evadir aquella pregunta. Tal vez todo sea una falsa alarma. No ha contestado a mi pregunta. Dígame, Jazmín, ¿sabe usted quién es el tigre de Hong Kong? El tigre de Hong Kong, más que una persona, es el símbolo de la más terrible y agresiva secta de que se tenga memoria. Aquel que pertenece a dicha secta, más que un ser humano, es una bestia asesina. Todos los asesinos llevan en sí algo de primitivos y bestias. Pero nadie como ellos para matar, para asesinar, salidos de los medios más espantosos e inhumanos. Desde tiempos remotos en el Oriente ha existido esa terrible secta del tigre de Hong Kong. Y aquel que es señalado como su enemigo puede estar seguro que morirá inexorablemente. Ahora, usted es su enemigo y su vida está señalada para terminar en cualquier momento. Se lo advertí. Le dije que su nombre había sido escrito en la pagoda de Hakomura, precisamente al pie del gran Buda de Kama Sutra. Tal vez no dio crédito a mis palabras y ahora lo está comprobando. Esta noche iban a asesinarlo. Es decir, que el escultor Lijara y el bailarín Long Mao son miembros de la secta del tigre de Hong Kong. Este suponerse, ya que han querido matarlo. Esta noche se salvó gracias a mi afortunada llegada, pero ¿cuánto tiempo piensa que la suerte estará de su parte? Calimán esbozó una sonrisa de confianza y seguridad en sí mismo. Lentamente se incorporó, repuesto un tanto de las lesiones. ¿Cuánto tiempo viviré? Lo suficiente para destruir a toda la secta del tigre de Hong Kong. ¡Pero está vuelto loco! ¿Quiere desentrañar un misterio que durante siglos ha sido un enigma? Escuche, escuche. Desde tiempo inmemorial la secta ha sobrevivido, implorando el terror y la muerte. Y nadie ha podido destruirlos, desenmascararlos. Nadie. Jasmine no ha contestado a mi pregunta. ¿Conoce usted al tigre de Hong Kong? Le he dicho. Es una secta. Una secta que debe tener un jefe. Siempre los fanáticos que viven aunados a una secta tienen un jefe. Una voz que ordena y dirige a los fanáticos. ¿Conoce? ¿Sabe usted quién es el tigre de Hong Kong? De la princesa Jasmine permaneció inexpresivo, con ese gesto enigmático tan peculiar en los orientales. Calimán continuaba mirando la interrogante. ¿Era tigre de Hong Kong? Oh, ¿al jefe de la secta más extraña y malévola del mundo? Hace un momento dijo usted que por muy poderoso que fuera el tigre de Hong Kong no se atrevería a hacerle daño. No insista, Calimán. Es que no me basta que su vida esté amenazada. Es por eso que necesito saberlo todo respecto a ese desconocido jefe que controla el contrabando y el tráfico de drogas. Digamos que, aún sin conocernos, entre el tigre de Hong Kong y yo hay un reto a muerte. Y ninguno estaremos tranquilo mientras el otro esté con vida. Bien. En tal caso contestaré a su pregunta. Sí. Conozco al tigre de Hong Kong. Calimán miró intensamente a Jasmine. La hermosa y enigmática mujer continuó hablando serenamente. Estuve una vez frente a él. Y puedo estar agradecida al cielo de haber salido con vida. ¿Quién es? Hable. Se lo suplico. ¿Quién es? Nadie lo sabe. Se oculta el rostro con una cabeza disecada de tigre y envuelve su cuerpo con la piel hallada de la bestia asesina. Créame que es impresionante estar frente a ese ser. Pese a que su rostro permanece oculto, se adivina su mirada penetrante como el acero. Digamos que los ojos de la cabeza del tigre disecado se convierten en sus propios ojos. Su voz es impersonal, fría y cortante. ¿Cuándo estuvo frente a él? Hace tiempo. Recién llegué a América. Antes de permitirse vivir en el barrio chino, fui llevada ante el tigre de Hong Kong. Según sus propias palabras, respetó mi vida dada a mi jerarquía. Estaba enterado de mi linaje y alcurnia y dijo: respetaremos su vida, princesa Jasmine, si permanece ajena a nuestro trabajo. Cuídese de mezclarse en nuestros asuntos o terminará con un puñal clavado en la espalda. Eso fue todo lo que dijo. ¿Y? Pues han pasado varios años y no he podido olvidar esas palabras. Ese tono amenazante de su voz. Y juré no tratar de interferir el contrabando y el tráfico de drogas. ¿Dónde fue la entrevista? ¿Cuál es el lugar donde permanece oculto el tigre de Hong Kong? Oh, en alguna parte del barrio chino. No puedo precisarlo, pues fui llevada allá con los ojos vendados. ¿No recuerda ninguna seña en particular? No, absolutamente nada. Y aunque lo supiera, jamás se lo diría a Calimán, puesto que usted no puede luchar contra él. Me desprecia mi habilidad. Respeto el poder de un hombre que practica la magia negra. ¿Magia negra? Sí. El tigre de Hong Kong es un maestro de las malas artes. Esporádicamente se realizan ceremonias de ritos extraños y prohibidos para todo aquel extraño a la secta. Y se dice que los ritos se practica la hechicería. Y se escoge a algunos fanáticos para ser transformados en bestias. Resulta increíble. Es la verdad. La secta tiene un número de adictos que son transformados en bestias y son ellos los encargados de consumar sus crímenes. ¿Usted se ha enterado de los dos asesinatos en los que los dos hombres tigres han intervenido? Primero fue un policía, después el viejo John Wayne. Ambos murieron con una espantosa herida en la garganta. Los hombres tigres los atacaron con sus garras, destrozándoles las gargantas. Hombres tigres. Resulta fantástico pensar que un ser humano pueda transformarse en bestia. La magia negra tiene mil secretos que el hombre occidental ignora. Créame, Calimana, apártese de este barrio. Si es necesario, abandone esta ciudad o su vida. Su vida terminará muy pronto. Y jamás dejó una investigación sin concluir. Además, sentiría mucho alejarme del barrio chino, pues dejaría de verla. Oh, ¿tanto le interesa? Mucho. Quizá demasiado. Y el sentimiento recíproco, puesto que usted siente por mí algo más que simple amistad. No trate de negar con palabras lo que sus ojos expresan, Jazmín. Usted se ha preocupado por salvar mi vida y ahora mismo, cuando permanecía semi-inconsciente, me acarició con ternura y su boca expresó la más dulce de las caricias en mis labios. Sí. ¿Para qué ocultarlo? Su presencia me trastorna. Jamás antes ningún hombre había provocado tal excitación en mí. Mas debo apartarlo de mi lado. Debo convencerlo de que se aleje del barrio chino. Es quizá la mejor prueba de mis sentimientos hacia usted. Deseando tenerlo a mi lado, le pido que se aleje antes de que sea tarde. Será la primera vez que rechace la súplica de una mujer. Seguiré adelante. Y hay dos finales a esta historia. Descubrir y atrapar al tigre de Hong Kong. O morir con un puñal en la espalda. Pero en cualquiera de los dos finales estará usted presente. Calimán. Ahora debo marchar. Oh, Calimán. Piense que al trasponer la puerta de mi mansión, el peligro de... Debo hacerlo. Un tigre asesino lo ha suelto y debo tender la trampa para darle caza. Buenas noches, Jazmín. Y que el cielo permita que nuestros caminos se encuentren muy pronto. Sí. Que el cielo permita ese nuevo encuentro. Hasta pronto, Calimán. Pequeño Solín miraba aterrado a sus captores. Permanecía atado de pies y manos, encerrado en los sótanos del Museo de Cera del escultor Lijara. En la penumbra, sus negros ojos brillaban con toques de angustia y terror. ¿Cuánto tiempo estaré así? Tiemblo de pensar cuando Lijara y Long Mao regresen. ¿Han dispuesto a matarme? Solo así se explica que me hayan capturado y... ¿Alguien viene? Entre las sombras, alcanza a distinguir a Lijara y a Long Mao. Sí, son ellos. ¿Y ahora qué es lo que va a suceder? No lo entiendo. Long Mao, rescata al muchacho. Pero el tiempo de cumplir con las órdenes. El preferible da la muerte aquí mismo. Miserable sanguijuela. Debe el molir para que su amigo el extranjero Calimán, su fiel a que es peligroso interferir nuestros planes. ¡Desátale una vez, mi hermano! ¡Déjeme! ¡Adivino! ¡Déjeme! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Miserable sanguijuela! Que me sería muy fácil destrozarte con mis manos. ¿A dónde me llevas? Te das un privilegio, muchacho. No me se llevaste a presencia de honorable poderoso al temido tigre de Hong Kong. ¿El tigre de Hong Kong? Sí. Esta vez es lo último que tus inmundos ojos ver en este mundo. Calma, me saldrá. Lo hará, estoy seguro. Sabrá encontrarme. Sí, se encontrará, pero de poco se vil encontrar un cadáver. ¡Vamos una vez, muchacho! ¡Prepárate a conocer al tigre de Hong Kong! Calimán avanzaba por los oscuros callejones del barrio chino, en el sector cercano a los muelles. Sabía que en cualquier momento podría ser atacado y avanzaba la expectativa. De pronto, al entrar a una oscura callejuela, una sombra le cortó el paso. ¿Eh? ¿Quién? Un revólver apuntó a Calimán como signo de la muerte. ¿Qué nuevo peligro lo acecha? ¿Y qué suerte le espera al pequeño Solín al estar frente al desconocido y feroz tigre de Hong Kong? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.